París, enero de 1950. En el consultorio de un psiquiatra, Jacqueline Maillé, de 29 años, con rostro pálido y sudoroso, ha entrado en un trance hipnótico. La joven mujer respira agitada y por momentos sus labios se mueven trabajosamente para murmurar sonidos guturales, sin sentido. Repentinamente, y como quien descorre un velo, Jacqueline pronuncia claramente la palabra Anubis. El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. El psiquiatra Dr. Jean Azoulay, experto filólogo y uno de los pocos especialistas en Francia y en el mundo que conoce el arcano idioma de los reyes egipcios, permanece atento. La joven mujer, típica ama de casa burguesa, ha recitado en ese lenguaje secreto el nombre de Anubis, rey chacal, señor de las tinieblas. Ahora el rostro de Jacqueline no suda, y de manera inexplicable, sus facciones, algo toscas, se han tornado refinadamente autoritarias. Poco a poco, la voz va bajando hasta perderse. Y nuevamente reina el silencio en la habitación. Alguien sugiere despertar a la mujer. Pero antes de que eso ocurra, Jacqueline comienza a hablar. Aunque ahora su voz ha cambiado a un tono nasal, desagradable y vulgar. Luego surge otra voz, más grave, y ambas canturrean una monótona parodia del dialecto arábico usado aún en la actualidad cuando los muezzin recitan desde lo más alto en las mezquitas. Esas dos extrañas voces que emanan de una sola boca se cortan súbitamente. Alguien sugiere despertar a Jacqueline, pero ella ha vuelto en sí mirando azorada a su alrededor. Le tomará varios días recuperarse del esfuerzo realizado durante ese trance de media hora. No es para menos, pues ha viajado 4.650 años hacia el pasado. Pero, ¿es eso posible? ¿Es acaso concebible que por medio de un trance hipnótico una persona susceptible puede ser regresada a otra vida en su remoto pasado? El caso de Jacqueline Maillet, que provocó gran interés en círculos psiquiátricos y entre egiptólogos en los años 50, podría ser considerado como evidencia de algo fuera de lo común. Ello se debe a que, inexplicablemente y ante calificados testigos, lograba expresarse en un recóndito idioma por demás secreto que sólo conocían los antiguos faraones. Como se sabe, tal lenguaje se componía de arcaicas raíces arábicas, semitas y babilónicas, pero además parecía estar emparentado con ciertos dialectos africanos. Se ha sabido que durante los 4.500 años siguientes, esa lengua sufrió varias transformaciones, del egipcio medio al demótico al cóptico, pero el idioma original, antiguo, quedaría intacto y para uso exclusivo de faraones y altos sacerdotes. Entonces, ¿cómo podía una simple ama de casa francesa expresarse con fluidez en tan críptico lenguaje y solo cuando entraba en un trance hipnótico? Ella misma, al escuchar las grabaciones de su voz, reía nerviosa y como avergonzada de haber emitido tan extrañas palabras y con dos voces distintas al mismo tiempo. El Circuito Éxitos presentó nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.